Pero bravo, ¿no? Esos vídeos, mi estimado Ángel, asustan. Sí, claro, impresionante el poder que tiene la naturaleza, el viento, esos vientos huracanados, esos vientos tan recios, tan devastadores. Uno no puede controlar eso, contra eso no se controla. Sí, horrible, ¿eh? Horrible. Eso te quedas pensando realmente. Primero, yo respeto, ¿no? Yo respeto las culturas, respeto a todo el mundo. Uno puede compartir. Pero después de ver eso, ¿cómo no va a creer uno en Dios? Que Dios hizo todo bien, perfecto, y que el hombre se lo ha ido tirando. Porque cuando la naturaleza está pasible, está tranquila, no pasa nada. Pero cuando pasan ese tipo de situaciones, es donde uno dice, hombre, en estos días... alguien estaba al lado mío y tiró una basura al piso, como si nada, como que dice alguien la tiene que recoger. Esa falta de sensibilidad, Ángel, para que esté la única tierra que tenemos, no tenemos más. Puede ser que haya más, ¿no? Yo no descarto, yo soy muy, muy convencido de que no vamos a ser los únicos tontos que vivimos en el mundo, pero en la única raza y condiciones. Pero hermano, si esto es lo que nos ha tocado, hay que cuidarlo, yo es que lo entiendo. Sí, de verdad, es que hay de pronto falta de pensamiento cívico también, pensando de pronto, como he escuchado en algunas con algunas personas, ya como tú lo repites, alguien lo va a limpiar. No es que alguien lo limpie, es que si yo tengo la posibilidad de no hacer suciedad y no lanzar basura, o de tener, mejor dicho, por algo positivo, hacer lo que le corresponde a uno, no dejemos que los demás lo hagan. Sí, es que no tiene sentido, la verdad no tiene sentido. Pero bueno, vamos a meterle un poquito más de ánimo a este viernes, mi estimado Ángel. ¿Ah, sí? Con su frase, no es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, por aquí tenemos algunas y ya sabemos que a veces el que habla se equivoca también, ¿no? Entonces hay palabras y frases que son de doble sentido. Por decir que no es lo mismo decir el chango de Tapachula que tápate el chango chula. Bueno, muy mexicano. Aquí nos escuchan desde todos sitios, eso sí. Oye, aquí dice que no es lo mismo decir los palos de la reja que los pelos de la raja. Bueno, hay cositas. Siga, ¿no? siga. No es lo sin mismo comentarios. No es lo mismo decir un saque de meta que te la mete y te la saque. Hablando de deporte y de fútbol. No es lo mismo decir montar un follón que follar un montón. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, déjelo así. En fin. Vale, no es lo mismo decir estrecharte la mano que echarte tres con la mano. En fin, voy a dejar el último, que no es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo y el pájaro de tu abuelo. En fin, así va la vida, así va este viernes. 11:03, frase no es lo mismo, no, hoy en el viernes que ha preparado Ángel. Ya saben, no, metamos otra vez la promo, Ángel, la gente que quiera darse a conocer y que mezcle, es la oportunidad. Sí, chicos y chicas, los que tienen esa tendencia por los DJs, por querer mezclar música, por hacer algo bueno, empíricamente, si tú sabes mezclar música, prepárame un tema de 10, 13 minutos, me lo envías al 613-83-2357, a mi WhatsApp, dime tu nombre y yo lo voy a escuchar, y si me gusta, seguro que te invito, y aquí lo vamos a lanzar al aire, en Eurolatina, porque muy me bien. Gusta mucho la participación de ustedes. ¿Cómo, Ángel? Que nos gusta mucho que nuestros oyentes también participen. Ah, sí, claro. Estamos ya buscando... Diana se llama la chica que ha pedido la canción. Ah, sí, Diana está por ahí todavía, sí. Está pedido que no se rompa la noche, Raulín Rosendo, ya la tenemos casi lista, ya te va a sonar. Diana, no te preocupes, que todavía nos queda 50 minutos de programa. Palabra que así como diría un político, palabra que así se acuerda de Navarro Wolf, o usted ya no se acuerda de... Uy, pero todavía existe ese señor. ¿Será? Sí, claro, sí, momificado sí, y todo, pero existe, no sé, así. Sí, sí. 11:04, palabra que sí, yo te lo colocamos ahorita, Dianita, no te preocupes. Yo les tengo atención de Diana y todas las chicas, les tengo

Hoy, una nueva oportunidad para los velocistas con la disputa de la etapa número 19 entre La Bañeza e Iscar, 177 kilómetros de recorrido, y donde el colombiano Juan Sebastián Molano, del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, tendrá otro chance de pelear por el triunfo en línea de meta y acumular su segunda etapa. Luego de las dos primeras fechas de las eliminatorias suramericanas, toma fuerza la destitución de un entrenador, pues los dos malos partidos que hicieron sus dirigidos se suman a una seguidilla de salidas en falso. Así las cosas, varios medios de comunicación local están dando como un hecho la salida de Guillermo Barros Schelotto de la selección de Paraguay, atendiendo que apenas sumó un punto en la primera doble jornada de la FIFA. Paraguay empató sin goles frente a Perú en condición de local y luego perdió 1-0 ante Venezuela como visitante, por lo que la relación se ha tornado insostenible para la Asociación Paraguaya del Fútbol. En consecuencia, se espera que una vez se haga oficial la salida del entrenador en Paraguay, se revele quién será el encargado de tomar las riendas previo a las fechas 3 y 4 de las eliminatorias que se van a disputar en el mes de octubre. Cabe recordar que desde que llegó Guillermo Barros Schelotto al banquillo técnico guaraní, esta selección afrontó 17 partidos y sumó un rendimiento del 31.4%, dado que ganó 4 juegos, empató la misma cantidad y fue derrotado en 9 ocasiones. Una polémica se ha desatado en la Fórmula 1 debido al pedido del brasileño Felipe Massa y sus abogados de que le otorguen a él el título mundial del 2008, que actualmente está en manos de Lewis Hamilton. Y en medio de esa discusión, también se puso sobre la mesa la propuesta de que Michael Schumacher le quiten un campeonato mundial. Fue el periodista suizo Roger Benoit quien aseguró que Michael Schumacher también debería ser despojado del título de la Fórmula 1 que obtuvo en el año de 1994. La razón, según el argumento, es que el equipo Benetton, al que pertenecía el alemán, utilizaba en ese entonces software ilegal, incluido un control de tracción. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, con Acción Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo me voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo me voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños de caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobró. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobró. Haremos locuras nuevas con el amor. Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana. no se rompa la noche, que no llegue la mañana. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana 21 minutos, 11 de la mañana 21 minutos, ahí estaba el tema de Dianita que nos solicitaba de Raulín Rosendo. Un saludo para toda la gente de la República Dominicana a propósito. Que a esta hora están en sintonía nuestra, toda la gente que está ahí hoy viernes, hay que salir, disfrutar de los mejores sitios de Vitoria, hacerlo siempre con altura, no te van a haber doblado como una cuchara vieja por ahí, tirado como una chancla vieja, no, con altura, hermano, con altura, que los tragos no le pasen por encima. No se olvide que estamos hoy viernes originando desde Bar Tienda Villamayor, en la carretera de Burgos 4 Bajo, en Villamayor del Río. Es un sitio espectacular, tiene comedor, usted puede venir a comer con la familia, comida colombiana, también española, tiene un barcito bien chévere, se pone musiquita, a eso súmele que si te quieres quedar, porque es un ambiente espectacular y que está, y un panorama, la carretera, ¿sabes dónde después de que pasa de Aro, mi estimado Ángel? Se va a esa pura campiña ahí, toda chévere, y vas derecho, y te encuentras a mano derecha una bandera grande de Colombia, ahí es la tienda Villamayor del Río. Un saludo para Johnny Magnolia, que a esta hora están atendiendo a todos los peregrinos, que esto por aquí es una cosa impresionante, Si quieres venir a conocer y quieres compartir con la familia, 611-33-3775 o el 641-835-447, hay 12 habitaciones habilitadas. Se duerme espectacular. Anoche yo dormí como un lirón, no me di cuenta absolutamente de nada hasta que el gallo me cantó y me levantó sobre las 6 de la mañana. Entonces, ahí sí fui gente. Antes estaba en un sueño profundo. Entonces, de verdad que se pasa muy bien aquí. Esto, venga, es que solo el clima es espectacular. Es un show ver pasar ingleses, franceses, holandeses, gente que viene de Sudamérica a hacer el Camino de Santiago. Es una cosa muy bonita, una cosa es que te lo cuenten, otra cosa verlo. Esta mañana iban llegando sobre las 6:30 de la mañana a llenar sus previsiones para caminar lo que tienen programado el día de hoy, gente querida, gente muy buena, la mayoría muy mayores, pero bueno, también los muchachos lo hacen. De modo que apúntese, Ángel, para que venga a hacer el camino de Santiago y pasar por aquí por Villamayor del Río. Y ya claro, vamos a venir a hacer el programa acá, no se preocupe, vamos a hacer el programa aquí una mañana, aunque nos tengamos que regresar el mismo día, porque yo sé que sus ocupaciones son múltiples, pero bueno, la vamos a pasar súper guay. Eso es bueno conocer. Que, claro, partiendo Villamayor del Río, no se lo olvide. 611-33-37-75 para que hagas tu reserva. 641-835-447 son los números que están habilitados para que usted haga productos colombianos. Puedes llevar, puedes venir, visitar, comer sabroso, y encima puedes llevar buñuelo, pan de bono, pan colombiano, brazo de reina, no, de todo, de todo, todo, pan queso, de pan queso. Uy, acá vino mi amigo Potes el otro día. Jorge Potes vino. Yo le lo traje para que conociera y luego él regresó con todo su arsenal de gente y se llevaron más pan, hecho espectacular. Pero bueno, esas son las ventajas de esto, mi estimado Ángel. ¿Sí? Ángel, le tengo una pregunta. Dime. Pregunta. A ver, cuéntame. A ver, se la voy a cambiar. Le he dicho una cosa, pero se la voy a cambiar. A ver. ¿Dónde su fantasía lo llevaría para hacer el canchis? El de una manera. Sí, ¿sabes qué es el canchis, no? Sí, el tiquitiqui. El primer mane del tututu. A ver, me dicen el tiquitiqui. O el tiquitiqui. ¿Dónde te cree que sería emocionante? Que no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho. Le voy a preguntar si lo ha hecho o no lo ha hecho para que no se vaya a comprometer. Pero ¿dónde cree usted que sería el punto como más emocionante y cabe el término? Bueno, después de que no sea en una montaña rusa, no hay problema. A ver, ¿qué? No te sabría decir. No sabría decir. No sé, aunque en un sitio... Una fantasía, aunque sea. No, pues es que hay tantos sitios también, pero hay mucho por escoger. Y además no es, no sé, a ver, ¿qué irá nuestro público aquí? ¿Qué nos dicen ellos? No. Yo le estoy preguntando a usted. Comprométase, es un sueño, es una... Si ya lo hizo, no le va a preguntar si lo hizo o no lo hizo. Yo siempre... Es que, a ver, le voy a contar la historia de qué va. A ver, cuéntame. Para que se anime. A ver. Porque que muchas veces la gente le preguntan dónde le gustaría hacer el delicioso, como le llaman ahora también en las redes sociales. Sí. El delicioso, y la gente dice uy, qué bueno hacerlo en el baño de un avión. Eso lo responden mucho, ¿eh? Eso lo dicen bastante, sí, pero muchísima gente. Sí. Lo que una madre que dijo Eliane, la mamá del chico que fue descubierto teniendo relaciones en el baño de un avión. Esto ocurrió en una aeronave de la empresa AirJet que partía desde la ciudad inglesa de Luton hasta Ibiza. El video se publicó bajo el usuario con grabación en la plataforma de Twitter, por lo que se puede ver un hombre abre la puerta y se encuentra con dos personas intimando. Los tripulantes a bordo no podían creer lo que estaban viendo, quedaron descolocados. La historia no terminó ahí. El video llegó a Eliane, la madre del chico, que quedó sorprendida cuando sus amigos comenzaron a enviarle la imagen. Pero imagínate. ¿Eres consciente eso? De que estas cosas van a suceder en el destino de vacaciones, pero no esperas que suceda en el vuelo, comentó la señora. Ah, mire, qué moderna la señora también. Pues mira. La tripulación alertó a la cabina de vuelo, que llamó por radio a la policía para que la recibieran en el aterrizar en Ibiza a primera hora del sábado, según fuentes de la aerolínea. Las autoridades esperaron a la pareja para detenerlos apenas llegó el avión. Ah, yo pensé que el piloto decía, no, por favor, desocupen el baño los que están haciendo canchis. Oye, pero es que uno no puede estar en cualquier sitio porque ya siempre hay alguien que está con la cámara lista, ¿no? Está pendiente de qué está haciendo la gente. ¿No? Bien, todo se graba. Todo se graba. Imagínate que uno está haciendo el delicioso por ahí, alguien está ahí tranquilamente. En la juega. Ah, hombre, ya te digo. Hombre. Cuando uno piensa, usted está por ahí en una zona prohibida y usted escucha un y es una cortina que está grabada, que corre, y un video y un móvil que lo está grabando. ¡Ojo! Entonces, uy. Pero la mamá dice que esperaba cosas de esas, pero que esperara por lo menos que aterrizaran, de modo que se tiraron las vacaciones por estar de afanosos. Sí, ay, lo desesperado, pues. Y lo malo es que lo retransmiten en varios canales, ¿no? O sea, que te lo mandan de aquí a allí. Y casi no, todo el mundo se enteró. Todo el mundo se entera. Todo el mundo se enteró. Un muchacho no se aguantó las ganas. Ah, lo mejor dice la historia, que la chica era una desconocida. No era ni pareja de él, ni ay, nada. Dios. ¿Quién sabe eso desde cuándo venía fraguándose, eh? Sí, sí, bien. Vea. Ya, como cuando te dicen en el autobús, ay, tiene buen gusto en la música. Sí, no. 11 de la mañana, 30 minutos. No se olviden que estamos originando desde un sitio paradisíaco espectacular. Venga, pásese por acá. Bar Tienda Villamayor, carretera de Burgos 4, en Villamayor del Río. Si quieres hacer reservas para venir con la familia y quedarte un fin de semana, 611-333-775, 641-835-447. Vámonos, mi estimado Ángel, con el horóscopo de una vez. Vale, pues aquí tenemos los últimos cuatro. Nos vamos con Sagitario. Sagitario. La economía te va a traer hoy una alegría, ya sea en forma de la llegada de dinero, o esperado o inesperado, o de muy buenas noticias relacionadas con las finanzas y tus inversiones. Es un buen día para asuntos materiales y por un lado o por otro lo vas a notar. Vas a poder quitarte de encima una agobiante deuda del pasado. Oiga, qué bueno que de verdad se le cumpla a uno, hermano, y es que tener deuda es muy bravo, pero es que, a ver, si tú, la única manera de tener tus cositas, si cabe el término, que es un término muy, muy de las abuelas, mi hijo, para tener sus cositas, pues le toca embargarse ahí, métase ahí el crédito, para que vea. Uy, sí, eso duele también, porque a veces el crédito puede ser de varios meses o varios años, uy. Te sale el triple. Sí, bastante. Bueno, nos vamos con Capricornio. El mejor del mundo. Oye, pues, la luna nueva que se va a producir en el día de hoy afectará a tu estado anímico, siempre tan predispuesto a entregarte a los estados emocionales negativos, aunque por fuera todo te funcione de maravilla, sin embargo, en tu interior no podrás evitar sentirte mal o preocupado por otra clase de asuntos algo más personales. Así que, mi estimado, a subir el ánimo. Sí, sí, ánimo arriba, toca hacer la del payaso. Hay que hacer. Pobre payaso, ríe por no llorar. Es la chica del trapecio que le ha robado el corazón al payaso. Siga, 11:32. Qué bien. Seguimos con Acuario. Acuario. Protección o ayuda espiritual, o lo más parecido a ello. Problemas o preocupaciones que se solucionan de un modo realmente providencial. Ayudas inesperadas que te sacan de las situaciones más difíciles y con las que tú no contabas en absoluto. Debes confiar en tus posibilidades y apoyarte en tus valores e ideales más íntimos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos queda uno, ¿no? Sí, sí, queda Piscis y ya con esto terminamos. Vamos con Piscis. Piscis. Vas a recibir ayuda y apoyo del destino en lo que se refiere a tus preocupaciones y necesidades materiales. Se acercan cambios muy favorables para ti y que no esperas en absoluto, que a ti te repercutirán en el ámbito de la economía. Es el momento de que muchas angustias lleguen ya a su fin y la vida te presente una cara mejor. Y con esto terminamos para el día de hoy el horóscopo. Oiga, o sea que los de Piscis puede decir, suéltame pasado. Eso. Más o menos. 11 de la mañana, 33 minutos. Este es el café de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y las 12, originando para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Un saludo para la gente de Oriente Estéreo. Allá son las 4 de la mañana, 33 minutos. Arriba, ese ánimo. 4:33, tómenos un tinto, seamos amigos. Café Aguilar Roja, calidad certificada, 11:33. Este es el café de la mañana a través de Ebro Latina 107.1. Uy, me acuerdo de esa intro. Yo, chao. Oye. (risa)

No importa que llueva o eso, también los invito a que salgan, que disfruten, que hagan las cosas un poco más divertidas, que también eso es salud también. Mover el esqueleto. Poder ir a tomarse en alguna copa o con alguien, o irse por ahí a disfrutar de alguna ilusión y hacer eso delicioso en algún sitio donde les guste. En fin, hay mucho por hacer y hay mucho que compartir. Y sí, les agradezco mucho que también me acompañen en ese espacio. Estoy escuchándolo todo al aire, señor. Vale, sí, ya, ahora sí, volvimos de nuevo. Sí, sí. Pues así está el ambiente. Entonces, reiteremos, la gente que quiera hacer sus las mezclas, ¿cómo es su número? Sí, mira, tengo un número de WhatsApp que también comparto con la gente, con nuestros oyentes, para que nos saluden. Y también quiero invitarles a los chicos y a las chicas que saben mezclar música o que tienen nociones de mezclar música. Les voy a dar una oportunidad para que compartan en mi espacio, que puedan mezclar 10, 13 minutos musiquita, ya sea música electrónica o música merengue, salsa, lo que ellos vean. Me lo comparten en su nombre y yo veré si me gusta, si está bien, bien mezclado. Y aquí lo podemos sacar, aquí en mi espacio. Compartirlo, darle la oportunidad a la. De todas maneras, si está para la gente que quiera tener una oportunidad en la radio. Sí, sí, me la dieron a mí una vez. A consideración de todo el mundo su trabajo, ¿no? Sí, claro. Y además muchas veces lo hacen, no es por trabajo, no es por un concurso que aquí se va a ganar algo, ¿no? Pero qué rico decir, mira, hice algo que a alguien le gustó y que lo están compartiendo en una emisora. Fíjate. Sí, sí, sí, es que ese, a ver, no tanto el premio como tal, si fuera un premio económico, ¿sí? Sí, sí. Pero el hecho de poder ya convocar, oye, que es que mi música va a sonar tal día, tal hora, con toda la peña, pues es una cosa satisfactoria, no sé. Es bonito, sí. No todo puede ser dinero. No necesariamente, pero como premio como tal, poder sonar, poder decir, mira, lo que hice en eso gustó y bueno, qué rico, por lo menos se compartió en la radio. Sí, sí, no, y siempre hay un principio para todo. Sí, claro. Bueno, Ángel, le voy a hablar de otra noticia, no tan hot como la de el chico que le dio por echarse un hito en el avión. A ver cuál. Que por aquí me están escribiendo y me dicen, pues mira, por los cojones, así, voy a leerlo textualmente, ¿no? Vale. Por los cojones del chaval que pudo hacer lo que todos queremos hacer y no hemos hecho. Es que lo que yo le digo que, sí. que esto es como el sueño de muchos, y pues mira, el pelado lo pudo hacer, ¿no? Claro que lo aventaron con la madre, quién sabe qué pasará de ahí. Porque la señora dijo, oh, pues ya sabía que mi hijo se iba a echar uno allá, pero en el avión, por lo menos, que se hubiese ido un poquito más allá y en un sitio, pero casi siempre, pero ¿sabe una cosa? Las estadísticas dicen, mi estimado Ángel, que ese es un sueño más de las mujeres que de los hombres, estaba leyendo aquí. Ellas tienen muchos sueños. Muchos sueños prohibidos, sí. ¿Pero qué será? ¿El movimiento de las turbinas o qué? De pronto cuando haya turbulencia, tal vez. Algo ayudará. Bueno. Hay una noticia, como le digo, que es un estudio, porque resulta que ahora es muy fácil, lo digo entre comillas, cuando, porque yo lo veo mucho en los centros comerciales y en todos los sitios, que cuando, es más, pequeñitos, cuando el niño llora, la mamá le pasa el móvil. Y ya, solucionado. Ya, eso es un problema también. Pues eso se convirtió en un lío, para que sepas, para ir cerrando. Dice aquí que aunque muchos adolescentes comiencen a tener móviles al empezar el instituto con 12 años, la edad marcada por la Policía Nacional para tener un móvil propio son los 14 años, pero según los miembros del Comité de Promoción de Salud de la Asociación Española de Pediatría, la doctora María Salmerón Ruiz, no todos los niños de 14 años están capacitados para tener un móvil y por tanto deben estudiarse cada caso dependiendo de la madurez del menor. En este sentido, la pediatra especialista en medicina de los adolescentes en el Hospital Ruhr Internacional ha explicado que además de la edad a la que se concede el teléfono propio a un niño, también es importante la manera en que este se da. Se puede dar un móvil propio de última generación o uno que tenga en casa o que el niño entienda que es de papá y mamá y que solo va a poder usar en determinados casos. O sea, me da mucha pena con la doctora, pero la doctora no sé en qué mundo vive, pero aquí desde los 2 años les dan el móvil para que se distraigan y así se están. Y lo digo con mucho cariño y que no se vaya a molestar nadie, pero es la manera de zafarse de los niños. Les dan un móvil y ya. Sí, el niño ni siquiera sabe, pero claro, ya adquiere la costumbre que cada vez que se pone de mal genio y todo esto, pues la única forma es el móvil. Sí, me parece que no es conducente, mi estimado Ángel. Y aquí están hablando de 14 años. Yo he visto niños de 1 año y 2 años que en vez de tetero tienen el móvil. Sí, muy mal hecho por parte de estas personas. No. No, que 14 años no creo. Sí, yo también he visto gente que por calmar al bebé, por calmar al niño, se entregan el móvil y ya con eso se distraen, ya con eso empiezan a suplir una necesidad en el menor. Exacto, el niño entiende que con eso se llena algunas cosas y creo que ahí es donde viene el problema. ¿Le queda algo, don Ángel, que nos vamos? Pues nada, despedirnos y darle las gracias, darte las gracias a ti primero y a darle las gracias a nuestros oyentes. También bueno que se queden aquí en la programación de Eurolatina. Pues mañana a partir de las 19, ¿no? Que no se olvide, mañana a partir de las 19 hasta las 21 vamos a estar de fiesta con tu DJ Ángel Mirraji. Vale, perfecto, Ángel, Dios le pague y si puedes escucharnos, acompañar el próximo fin de semana, la próxima semana. Buen fin de semana. Bueno, ahí estaba Ángel, DJ Ángel, que está con usted todos los fines de semana a partir de las 19 los días sábados. Mañana no se olvide, tempranito de Corazón a Corazón, luego tendremos Top Latino, Top 20 Latino, y luego tendremos sobre las 14 horas nuestra programación de Salsa de Golpe, Salsa Gorda, luego viene Franja Rock, luego viene Ángel, y los que escuchan la 96.0, pues su programación en el fin de semana van a tener La Hora de la Sonora y Cita con el Bolero. Ángel, DJ y Freddy Cortés, les decimos mil y mil gracias con la producción de Nicky Cuervo, el fantasma, The Phantom. Pues nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en esta franja, ¿no? No se olvide que esta mañana hemos estado en Bar Tienda Villamayor, carretera de Burgos 4 Bajo, Villamayor del Río, donde se pasa espectacular. Nos está esperando un desayuno Full HD, porque lo que nos dieron fue un adelanto, para que tuviéramos la energía de trabajar estas 3 horas. Y hay refrescos y productos colombianos. Pásate por aquí, la vas a pasar súper guay. 611-333-775 y 641-835-447. John y Magnolia los espera en Bar Tienda Villamayor del Río, donde está una bandera grande de Colombia en toda la carretera. Ahí tú vas entrando y te encuentras a pie de carretera por la bandera de Colombia. Ahí es, para mis amigos los camioneros, ya saben dónde arrimar a comer. Se come espectacular, la verdad que sí. En la tarde estaremos nuevamente a partir de las 16 horas nuevamente desde Bar Tienda Villamayor del Río. Vamos a ver si alcanzamos a hablar con algunos peregrinos a esta hora, porque es que esa gente a las 4 o 5 de la mañana va saliendo, eso es tempranito, eso es más tempranito para poder avanzar y que, no, hombre, hoy el clima no da para estar, pero pues como dicen que puede que el sol coja, entonces para que el sol no los coja y les pegue tan fuerte, pues ellos madrugan, ¿vale? Entonces, vamos a ver si alcanzamos a coger algunos que van viniendo, otros van yendo. Camino de Santiago, sí señor. 11:55, Dios los bendiga, nos escuchamos más tarde. Y de parte nuestra, gracias por acompañarnos durante toda la semana. De nuevo, que los dejamos con esta información y les decimos abur, chao. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. El martes anterior, Shakira y Karol G ganaron el premio a la mejor colaboración en los MTV Video Music Awards por su canción TQG. El discurso de aceptación de las dos artistas fue un momento emotivo que destacó la importancia de la representación latina en la industria de la música. Shakira comenzó su discurso mostrándose muy emocionada por estar junto a su compatriota, lo que resaltó en su breve pero conmovedor discurso. Por su parte, Karol G aprovechó para compartir lo feliz que estaba de poder estar allí con un artista que había admirado y querido desde siempre. Las dos artistas también aprovecharon su discurso para celebrar la cultura latina que brillaba en la noche de los MTV Video Music Awards. Desde hace algunos días, la reconocida banda Morat ha ido dejando pistas por las calles de Bogotá que harían parte del anuncio del supuesto concierto que presentarían en la capital. Sin embargo, esta semana la banda realizó el lanzamiento de su nueva canción llamada Feo, la cual a pocos días de haber sido estrenada ya cuenta con millones de reproducciones por las diferentes plataformas digitales. El anuncio de la nueva canción hizo que se perdiera un poco la esperanza del show que darían en la capital luego de algunos años de no cantar allí. Sin embargo, en los últimos días se conocieron nuevas pistas que ya confirmarían el concierto de Morat en Bogotá. Han presentado esta semana Feo, su nueva canción. Y cerramos con la historia de la música. Un 15 de septiembre de 1979 llega al número uno en Estados Unidos un álbum titulado Intrude the Outdoor de la agrupación de hard rock Led Zeppelin. Ese sería el penúltimo disco de estudio de una de las grandes bandas de la historia del rock. Recordemos que poco después de esto fallecería el batería John Bonham en 1980, que marcaría el punto y el final en la carrera de Led Zeppelin. Y en este álbum aparecía esta canción llamada All My Love. Desde los estudios de MásMúsica.fm en Colombia pasó a ir espectáculos para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1, auténtica. Solamente me hablas de él. Soy un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole que

lo contagie, yes, se lo contagie. I know what you like. Somebody be holding tight.